el amor, Iván. Que no palmas arriba, que no palmas. Palmas arriba, que no palmas. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. ¡Esto! ¡Y no más! Para que lo baile una cautiva entero. El Chile y el mundo. De pasado, cuando se acaba el amor, da lo mismo día o noche. Pero en esta ráfaga si vas ciego y perdido, sin control y cuesta abajo. Te obsesiona recordar cosas inútiles y te apetece ni odiar. Caminas solo como un lobo, siempre alegre y sin poder llorar. El futuro es como un tren que nunca para en la estación donde tú estás. Tienes un témpano de hielo en el sitio del corazón. Cuando se acaba el amor, hasta lo dulce está de amargo. Echas de menos el sabor mojado de su cuerpo desnudo. Mojado de su cuerpo desnudo. Cuando se acaba el amor, la casa se te cae encima. Buscas culpables y te vuelves tan violento como fuego y gasolina. Cuando se acaba el amor,